Y recién hablábamos de los despidos en los canales públicos Paca Paca, Encuentro y Deporte B, y ahora también hablamos de despidos, pero en este caso en otro ministerio, en el Ministerio de Trabajo. Estamos en contacto telefónico con el delegado de ATE, Hernán Isurieta. Hola Hernán, ¿cómo estás? Hola, buenos días, ¿cómo están ustedes? Muy bien, gracias por atendernos, gracias por hablar con las radios comunitarias de Farco. Bueno, ¿cómo es la situación ahí? ¿Ha habido también despidos? Sí, en el día de ayer se concretaron 35 despidos de compañeros tercerizados de limpieza acá del Ministerio de Trabajo de la Nación, muchos de ellos con 10 años de antigüedad de trabajando aquí en esa condición tercerizada, otros con 5 o 6, es decir, gente de mucha antigüedad acá en el Ministerio, y por decisión indudablemente del Ministro Triaca, que pretende mediante esta medida, que es absolutamente persecutoria en términos sindicales, porque está despidiendo a todos los delegados y a todos los compañeros y compañeras que venían activando sindicalmente y peleando por sus reivindicaciones, el ministro ha resuelto dejarlos en la calle y también de esta manera incumplió un acuerdo que había establecido con los trabajadores y también nosotros habíamos discutido como gremio a través de funcionarios de mandos medios a cargo de la cuestión operativa que nos habían garantizado de continuidad laboral de los 130 compañeros que estaban tercerizados y que ante el cambio de firma estaba en riesgo su continuidad. Previo al martes, en los últimos días de la semana, todos los funcionarios nos habían dicho que iban a seguir los 130. Sin embargo, el martes a las 6 de la mañana, cuando los compañeros van a ingresar, de esos 130 apenas entraron algunos más de 90 y el resto no estaban en ese listado y por consecuencia estaban objetivamente despedidos. No por casualidad, todo ese colectivo de trabajadores es el que la viene peleando desde hace mucho tiempo y el más comprometido en la lucha gremial para defender sus derechos y reclamar por cuestiones tan elementales como que le paguen el salario en tiempo y forma, que se les garantice mínimamente la continuidad laboral, etcétera. Ese era el contenido de los reclamos y el ministro Triaca, en lugar de dar una respuesta de fondo a esa problemática, resuelve desde su punto de vista, pero en verdad el conflicto no se va a resolver con una medida de estas características, dejando en la calle a los compañeros y golpeando de lleno contra la organización gremial. ¿Qué van a hacer ahora, Hernán? Nosotros estamos ahora al minuto, vamos a arrancar una olla popular en la puerta del organismo. A la mañana acompañamos a nuestros compañeros para intentar ingresar, reclamamos a las autoridades que puedan ingresar todos los trabajadores pedidos y delegados. Nos encontramos como respuesta con un operativo policial muy, muy, muy fuerte que impidió ese ingreso y que obviamente es la respuesta que dan las autoridades desde el punto de vista represivo al reclamo de continuidad laboral. Así que venimos haciendo esas actividades y mañana jueves a las 11 de la mañana vamos a hacer un gran acto en la puerta del organismo, al que invitamos a todas las organizaciones sindicales, sociales y políticas que quieran acompañar este reclamo, para que las autoridades de la cartera laboral escuchen el pedido de nuestros compañeros y compañeras tercerizados, que entiendan la justicia de ese reclamo y que se rectifique de inmediato la decisión de dejarlos en la calle. Hernán, ¿y cómo puede ser que justo el Ministerio de Trabajo, que debería respetar la pertenencia de los trabajadores a un gremio, la organización gremial para defender sus derechos, despida especialmente a los que protestan, los que se organizan? Es que precisamente el mensaje político que se quiere transmitir con una decisión de estas características es precisamente lo contrario. En un momento en donde están imponiendo un ajuste y quieren que ese ajuste se descargue sobre las espaldas del conjunto de la clase trabajadora, transmitir el mensaje que aquel que se organiza, pelea y trata de poner un freno a las arbitrariedades de las empresas y de las patronales, que la consecuencia de esa acción digna para enfrentar la cotidianidad en cualquier trabajo, que la consecuencia de eso sea la posibilidad de perder el trabajo, y generar a través de ese mecanismo y esa represalia el terror en el conjunto de los trabajadores. Es claramente un mensaje político de disciplinamiento, de ataque a la organización gremial, y de decirle a los trabajadores y trabajadoras de a pie, ojo, mancate la que venga, dejá que no te paguen el salario a tiempo, dejá que te recontra superexploten, total, lo único que te queda es apechugar y de tratar de sobrevivir, y ni se te ocurra organizarte para pelear por tus derechos. Ese es el mensaje que quieren transmitir, y nosotros, obviamente, en contraposición, lo que estamos señalando es que no vamos a permitir que se lleve adelante ese avasallamiento. Le exigimos al ministro Traca que revea la medida, y planteamos que vamos a pelear hasta las últimas consecuencias para lograr que la totalidad de nuestros compañeros puedan continuar con sus puestos de trabajo. Hernán, gracias. Seguimos en contacto, a disposición de lo que necesiten difundir. Muchísimas gracias, y una alegría y un saludo para toda la audiencia de las radios comunitarias. Es un actor clave en la democratización de la comunicación y también en la posibilidad de que este tipo de conflictos se conozcan a lo largo y ancho del país. Gracias, Hernán. Un abrazo grande. Gracias a ustedes. Hablamos con Hernán Izurieta, delegado de los trabajadores del Ministerio de Trabajo de la Asociación de Trabajadores del Estado.